Sí, gracias, gracias, Rocío. Buenas tardes a todos. Agradezco la presencia del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Jaime Flores Medina, así como de los representantes de los medios de comunicación, quienes nos acompañan el día de hoy. Los resultados que a continuación se muestran son el fruto del intenso trabajo que se lleva a cabo en el territorio zacatecano y que es visible a través de diversos operativos, filtros de revisión y las acciones conjuntas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. Todas estas acciones son tendientes a ofrecer certeza y seguridad, así como la procuración de un ambiente de paz y tranquilidad para las y los zacatecanos. Me permito informarles que los operativos y presencia de las corporaciones estatales, en este caso particular, de la Policía Estatal Preventiva, permitió que en el municipio de Río Grande fueran liberados tres hombres que se encontraban privados de su libertad. Asimismo, fue posible la detención de seis presuntos plagiarios. Los elementos estatales se encontraban realizando recorridos de seguridad y vigilancia por las diferentes calles del municipio de Río Grande. Y al circular por la calle Hilario Alemán Medina de la colonia Trinidad, observaron que varios hombres, al notar la presencia policial, comenzaron a correr sin razón aparente, detectando que uno de ellos portaba un arma de fuego. Lo anterior provocó una persecución, la cual concluyó hasta llegar en una construcción en obra negra, donde los policías lograron escuchar a personas que pedían ayuda. Al detectar que había personas que podían estar en riesgo, los elementos de la Policía Estatal Preventiva ingresaron a la obra, en donde lograron liberar a los tres hombres y detener a seis masculinos, identificados como Gerardo Omar, de 33 años de edad, originario de Río Grande; José Luis N., de 31 años de edad, originario de Otongo, estado de Hidalgo; Francisco N., de 24 años de edad, originario de Fresnillo; Gamaliel N., de 24 años de edad, originario de Río Grande; Luis Miguel N., de 29 años de edad, originario de Zacatecas; Arturo N., de 26 años, originario de Valparaíso. Derivado de estos hechos, se aseguraron tres vehículos que corresponden a una camioneta pickup GMC Sierra modelo 2014 color gris con reporte de robo en el estado de Jalisco, un automóvil marca Jetta color negro, una Suburban color arena, así como dos armas de fuego, una tipo fusil con culata retráctil y sin registro de identificación, calibre .223 con su cargador, un arma de fuego corta, tipo escuadra, calibre 9 milímetros con su cargador. Aprovecho la oportunidad para informarles que luego de que el gobernador Alejandro Tello Cristerna y el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, sostuvieron una reunión de trabajo, se acordó firmar la próxima semana un adendum en el que se establecerá el compromiso de incrementar a 100 elementos el estado de fuerza de la Policía Metropolitana en este municipio. Para cumplir con dicho adendum, tanto la Policía Estatal como la Policía Preventiva de este municipio designarán a la Metropol 40 elementos y dos patrullas para la corporación. De igual forma, les notifico que la semana pasada, en cumplimiento con uno de los compromisos de esta administración, se inició la construcción de la Unidad Regional de Seguridad, UNIRSE, en Fresnillo. Con acciones como las antes descritas, el gobierno de Alejandro Tello y el Grupo de Coordinación Local refrendan su compromiso de seguir trabajando y obteniendo resultados positivos en materia de seguridad. De igual manera, el día de hoy, en reunión con el señor gobernador Alejandro Tello y el presidente municipal, Saúl Monreal, se acordó seguir con la modernización del C4 para migrarlo a un C4 Plus, detalles que les dará el maestro Jaime Flores.